Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, López Murphy? María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va, María? Lo tengo que pasar a otro tema. Hoy la tapa de los diarios habla de que un juez de Estados Unidos bloqueó fondos de FJP para que el Estado no los use. A ver, explíqueme esto. Porque el juez Griesa, o sea, él puede, obviamente, atacar todo lo que tenga que ver con bienes del Estado Nacional. Pero si las AFJP son privadas, ¿cómo va a atacar los bienes privados? Si, hablando de un país tan... Si permanecen privados, no van a poder ser incautados. Pero los bloqueó, o sea, lo que dicen los títulos, bloqueó. Sí, no. No bloqueó nada, entonces. No, bloquea si se estatiza. Ajá. Si se estatiza, como es el proyecto de los matrimonios Kirchner, ahí esos fondos están perdidos. Si no estatizan, no. Esa es la regla. Y la regla esa es por, bueno, es decir, la incautación de recursos por parte del Estado, los acreedores han pedido que si se va a quedar con esos recursos, sirvan para pagarle a ellos, con lo cual... nos van a robar a nosotros para pagarle a los acreedores, un disparate. No, igualmente no creo que sea viable por un lado. Pero por otro lado, ¿usted no está de acuerdo en que se pase al sistema de reparto? Pero no estoy de acuerdo en que me roben los aportes míos, eso no estoy de acuerdo. Ajá. Los aportes son propiedad mía y no quiero que me los roben. Está bien, fantástico. Eso lo que quieren hacer es robarme mis aportes. Y eso es lo que yo trato de que todo el mundo entienda. Acá... la CFJ, si fuera que nacionalizaran la CFJP, ¿a quién le calentaría? Si eso es una empresa de servicio, como si usted me dijera el taxista, ¿no? Si yo no es mi problema, el problema es que me quieren robar mi plata, mis ahorros, mi esfuerzo de 40 años, eso es lo que yo no quiero que me roben. Hola. Sí, lo escucho y me quedo atónita por lo que me está diciendo, porque si queda en manos del Estado, ¿por qué usted cree que se lo van a robar? Pero me lo van a robar porque los fondos míos desaparecen. ¿Pero por qué? Sí, pero también le estaban desapareciendo, se los tenía la AFJP. No, ahí yo los tenía en una cuenta, y en todo caso yo elijo con quién hago y a quién va a administrar mi patrimonio para asegurarme los ahorros para la vejez. Si lo agarra el Estado, desaparecen las cuentas. Ellos creen que agarran, bueno, ahí está el problema que tenemos con los jueces en el exterior. Ellos creen que me roban los fondos, y como me roban los fondos pueden romper los pagarés por los cuales yo era acreedor. Entonces dice el Estado, como yo le robo los fondos, no debo más. ¿No ves que dice que van a bajar la deuda con esto? Porque nos van a robar a nosotros. O sea, usted está convencido de que es que le roban. Pero claro, y ese es el problema con los jueces del exterior, que como ve que van a robar, dice, bueno, ya que van a robar, roben para nosotros. Roben para los acreedores, es una cuestión para quien roban, si roban para los que no, roban para los acreedores, yo quiero que no me roben. Para la única forma de no robarme es no forzarme a una cosa que me dieron libertad de elección. En varias oportunidades, se imagina que yo no creo que el régimen privado es muy bueno, yo creo que no, es un régimen costoso, con muchos problemas, pero en el otro me roban seguro, como los robaron a mis padres, como los robaron a todos los que son jubilados. ¿Usted sabe de que algunos quienes han aportado a las AFJP, quienes han aportado sumas interesantes de dinero hasta el momento y que comenzaron a cobrar, no cubren la jubilación mínima con lo que le quedó de los aportes por las inversiones que hicieron las AFJP y demás, y que el Estado terminó compensando para que comenzaran a cobrar la mínima? Ese es el régimen, si usted no alcanzó... ¿Por qué tengo que financiar las AFJP, que se financia? No, pero si usted no la tiene... Bueno, pero eso no... Escúcheme, eso es perfectamente posible, y si alguien cree que tiene que tener una jubilación en lugar de mixta, una parte del Estado, una parte privada, como es el sistema por los fondos de pensión, y quiere tener toda la jubilación proveniente del Estado, pero que lo elija, si eso está bien, y elija el Estado, y así va a tener ese problema. Si el Estado estableció que hay una parte, porque la jubilación con los fondos de pensión tiene una parte estatal y una parte privada, si establece que hay una parte estatal, es porque en la reforma se fijó que hay tres pilares, un pilar estatal, un pilar de acumulación, que usted lo puede hacer en el Estado en un fondo de pensión, y un pilar voluntario. Lo que se cobra es el pilar estatal básico, y ese es el régimen, porque es un régimen mixto, María Luján. Claro. O sea, hay tres pilares. Hay un pilar estatal, usted... Se entiende, pero, o sea, usted... Hay un pilar de acumulación proporcional a sus ingresos que se puede hacer en el Estado, en la FJP, y hay un pilar voluntario. La pregunta es, en el pilar de acumulación, usted acumula administrado por debido, vudú y los Kirchner, o acumula administrado por algún fondo de pensión. Yo digo, yo en manos de esto no quiero tener nada, si puedo. ¿Está? Porque me roban, como le roban a los jubilados actuales. Mire, yo conozco muchos jubilados que han tenido cargos altos y que están viviendo una situación de postración, de que están cobrando 10 o 15% de lo que les corresponde, porque Kirchner omitió las indexaciones que le fijó, la movilidad que le fijó la Corte Suprema en el fallo Badaro de diciembre del 2001 a diciembre del 2008. Los robaron a todos ellos y nos quieren llevar a nosotros a ese lugar donde nos van a robar. Entonces yo me resisto a más no poder. Si puede, no sé si podremos tener suerte en el Parlamento que no nos confisquen, pero yo lo que espero que no me saquen lo que está a mi nombre y me digan se perdió. Está claro, se perdió lo que usted tenía. Se entiende. Bueno, igualmente... Y yo trabajé 40 años para juntarlo. Y me indigna que ahora me digan... Se perdió, no se lo van a decir, la posibilidad... Sí, se perdió porque me van a someter, no me van a pagar lo que yo puse. Están cobrando jubilación, López Murphy. Hay una realidad, que una FJP puede quebrar, dice, hice una mala inversión, no cobras nunca más. Pero ¿cómo va a quebrar? Pero el Estado no quiebra. Pero ¿qué va a quebrar si la única quiebra que tiene, desgraciadamente, que le obligaron a comprar los bonos del Estado? Le obligaron a comprar los bonos de los Kirchner. Y los Kirchner nos llevan a otra crisis, a otro desastre. Eso fue una decisión de Cavallo, recordará también, ¿no? ¿Cómo? Que sucedió que también hubo una decisión de Cavallo en torno a la compra de bonos. No, por supuesto, eso también ocurrió, que les obligaron a comprar bonos cuando nadie compraba. Se beneficiaron con los bonos también, se beneficiaron porque fueron bonos que cotizaron. Pero ¿cómo se van a beneficiar si nos han robado siempre? Nos roban cuando Cavallo les ordena que suscriban los bonos que nadie suscribía, y los roban cuando los Kirchner nos sacaron 65% de lo que habíamos ahorrado. Ahora no les alcanzó con los 65%, nos siguieron robando con el índice trucho de Moreno. Y ahora, como no les alcanza con habernos robado el 65, habernos truchado el índice, ahora nos dicen, te vamos a robar todo y vamos a romper el pagaré, con lo cual no te debemos nada. ¿Y usted quiere que la gente no reaccione? Por eso tenemos una corrida al dólar espectacular, porque la gente dice, hay que poner la plata fuera del alcance de esta gente. Lo veo muy coincidente en el pensamiento con Elisa Carrió. Bueno, eso no estaría mal para la Argentina, pero eso es otro problema, ¿no? Eso no cambia. Coincidencia de pensamiento. Acá hay una diferencia, acá hay una cuestión muy crucial. Sí. Que no quiero que se tome un tono político. Uh-huh. Yo estoy indignado porque hice un esfuerzo de 40 años, y lo digo en lo personal, como mucha gente que somos gente de trabajo, que hemos ahorrado, que hemos elegido, que hemos buscado una forma de proteger nuestro ahorro, y lo que yo veo que frente a gente que actúa confiscatoriamente y como ladrones, no hay forma de defenderse, y eso me amarga profundamente. Me amarga que yo, al que más miedo le tenga en la Argentina es al gobierno de la Argentina, porque me roban sistemáticamente, me roban con los índices de precio, me roban con las quitas en los bonos, me roban porque me confiscan los ahorros que tengo. Esto no tiene ninguna dimensión política, es casi en defensa propia. Bueno, desde ya López Murphy fue tan categórico que realmente clarísimo. No tengo nada más que preguntarle, porque creo que me quedó clarísimo lo que piensa. Pero lógico, me quieren borrar de mis cuentas, me dicen, lo que usted tenía no lo tiene más porque rompimos lo pagaré. Pero es una cosa increíble, que el ladrón más grande del país es el gobierno. López Murphy, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos hablamos. Hasta luego. Era Ricardo López Murphy, economista.